Y bueno, ya tenemos en el estudio mayor de FM La Correntada a la ingeniera Mariel Mitidieri, compañera de nuestra radio, aparte, con su programa Conciencia, que también tiene la operación técnica del señor César Cejas, con su que va los miércoles a las 19 horas. Y bueno, y en este momento viene en su con su a contarnos algo de su trabajo realmente, propiamente dicho, en el INTA, con este curso de formación de biosolarizadores que se va a dar el 28 de agosto, que es martes. Así que, bueno, buen día, Mariel. Hola, buen día, muchas gracias por invitarme. Primero de todo voy a aclarar que el operador nuestro es Tomás Cordobés. Perdón. Pero que César siempre colabora, tiene un apoyo muy fuerte con nosotros, subiendo los programas, e inclusive ha operado varias veces el programa. Así que siempre estamos muy agradecidos con César, que no tiene frío y está en remera, increíblemente. Sí. Ahí hay un microclima que está biosolarizado, me parece. Che, perdón, la Mona entonces. Sí. Perdón, Mona, perdón. Pero bueno, está César, igual es parte del equipo porque está siempre ahí apoyándonos en todo, así que estamos siempre muy agradecidos con él. Ah, excelente. Che, bueno, contanos un poco qué es este curso que se va a dar el 28 de agosto allá en la estación experimental, sobre Ruta 9. Sí. Y que es abierto a productores y público en general, ¿no? Sí, es abierto a todos los que les interese producir en un suelo, dándole un uso intenso al suelo. Cuando nosotros le damos un uso intenso al suelo, empezamos a tener problemas. Ajá. Y hay que resolverlo de la manera más amigable con el medio ambiente y con nuestra salud también. Claro. Y bueno, esta técnica que se llama biosolarización es una herencia que nosotros tenemos en la experimental de la fitopatóloga que había antes, que era mi mamá. Ajá. Que ella fue una de las pioneras en trabajar en solarización. Ah, mira. Que la solarización es una práctica que usa la energía solar para desinfectar el suelo. Lo que se hace es trabajar el suelo como si fuera la última vez que lo tocamos para prepararlo, para cultivarlo. Ajá. Se coloca el sistema de riego o se riega bien. Sí. Y después se tapa con un plástico de la manera más hermética posible. Ajá. Y entonces, de esa manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a permitir que el suelo se vaya calentando. Todos los días el suelo se calienta. Se habla que esto es una pasteurización, porque es el efecto de tratamientos repetidos con altas temperaturas. Sí. Que lo que hacen es ir activando a las semillas de malezas, a los propágulos de los patógenos, que los patógenos tienen huevos, por ejemplo, los nematodos son pequeños gusanos que afectan las plantas, tienen huevos, tienen larvas. Ajá. Los hongos tienen también sus esporas, las bacterias están en el suelo. Lo que hacemos con esto es matar, activar y matar. Sí. A toda esta población que se acumula en el suelo cuando nosotros repetimos un cultivo. Ajá. Cuando nosotros tenemos un invernadero nuevo, prácticamente no tenemos ningún problema, o una parcela de huerta nueva. Claro. Cuando nosotros empezamos a cultivar, siempre ahí empezamos a encontrar que las plantas se enferman, que hay nematodos, que son estos gusanos que son muy pequeños, no se ven a simple vista, pero que atacan a las raíces. Bueno, es normal, o sea, si nosotros a nosotros mismos nos dicen que hay un lugar donde regalan comida, no vamos a ir a ese lugar, ¿no es cierto? Claro. Y los patógenos sí. Hacen lo mismo. Claro. Cuando les empezamos a ofrecer siempre lo mismo. Bueno, ¿qué pasa? Que el productor, para liberarse de toda esta población, termina usando productos que son tóxicos. Claro. Bueno, la solarización es una alternativa buena, porque la temperatura mata a los nemátodos, mata a los gusanos, mata a los hongos patógenos y deja vivo a muchos microorganismos que son benéficos. Ajá. O sea, hay hongos benéficos como la tricoderma que resiste las altas temperaturas y sí. Cuando nosotros hacemos tratamiento las encontramos. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con la solarización? ¿Qué pasa con la solarización? Tiene un problema que cuando se repite en la misma parcela, la temperatura rompe la materia orgánica. O sea, si nosotros solarizamos un suelo, por ejemplo acá en el terreno de La Correntada, de la cooperativa, trabajamos el suelo y lo solarizamos, vamos a encontrar que la planta va a crecer un montón. Claro. Tiene un desarrollo, ¿por qué? Porque el calor, además de matar a los patógenos, rompió la materia orgánica y libera los nutrientes. Entonces, ajá, la planta tiene un montón de nutrientes para crecer. Pero si nosotros le hacemos eso al suelo todos los años, claro, al suelo estamos empobreciendo, porque el suelo necesita esa materia orgánica. Pero la materia orgánica es lo que le da la estructura al suelo. Ajá. Si el suelo no tiene estructura, el suelo tiene un montón de poros por donde la raíz respira. Claro. Como yo te decía hoy temprano, la raíz respira como respiramos nosotros. Si la raíz no respira, se muere. Si muere, se enferma. Ajá. Entonces, una de las principales cosas que necesita una planta para estar sana es que la raíz respire. Entonces, si el suelo pierde la materia orgánica, pierde los poros, se convierte en un cemento. Ajá. Donde una planta no puede vivir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros repetimos solarizando, el suelo se va empobreciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a darle materia orgánica a ese suelo. Entonces, antes de tapar, antes de todo lo que expliqué antes, sí, hay que darle materia orgánica al suelo, y ahí es la otra práctica que nosotros estamos promocionando, que es la biosolarización. La biosolarización es usar la materia orgánica. ¿Por qué? La materia orgánica tiene un montón de compuestos tóxicos para los patógenos. Sí. Inclusive algunos de esos compuestos tóxicos son los mismos que venden los productos químicos. Ajá. O sea, el brócoli, el repollo, el nabo, dentro de la célula tiene una sustancia que se llaman glucosinolatos. Inclusive son buenos para nuestra salud. Ajá. Esos glucosinolatos, cuando uno rompe la célula, se encuentra con una enzima que se llama mirosinasa y los transforma en un compuesto que se llaman isotiocianatos, que son los mismos que tienen los productos que vas a comprar en un bidón. Son las, claro, mismas moléculas. Esas moléculas están en la planta. Cuando se liberan en el suelo, matan a los patógenos, matan a los nemátodos. Entonces, nosotros lo que proponemos es una práctica que es incorporar materia orgánica al suelo, trabajar el suelo y tapar y solarizar. Es una manera que en la provincia de Buenos Aires o las regiones pampeanas cerca de nosotros, ajá, nos está dando muy buenos resultados. Entonces, desinfectamos el suelo, le aportamos materia orgánica, le aportamos nutrientes. Y además, como yo te contaba hoy, acá hay otro tema que se suma a esto, muy importante, que es reducir el impacto ambiental que tienen los residuos de la actividad. O sea, la actividad tiene residuos, por ejemplo, los rastrojos. Los rastrojos de tomate y pimiento es un residuo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a quemar? No, se puede compostar y se le puede devolver al suelo. Ajá. Todos esos nutrientes que nosotros hemos extraído. También hay otros residuos, por ejemplo, no sé, los residuos de papel prensa que se compostan y se pueden usar para hacer plantas. También, ajá, se pueden incorporar al suelo para mejorarlo. Ajá. Otro tipo de residuos que en un hogar podemos tener son los residuos de la cocina, las cáscaras, los residuos del mate. Todo eso también se puede compostar y después se puede aplicar al suelo. Claro. Junto con esta práctica. Porque todo esto, como venía hablando, es aplicable para una huerta en tu casa como para una extensión grande. O sea que... Sí, sí. Eso es lo interesante de este tema. Es que sirve para el gran productor y para el pequeño productor. Y se va a ver reflejado en la jornada. Nosotros, ajá, tenemos de invitado, sí, como yo te contaba hoy, nosotros la experiencia en INTA, es que la mejor persona para transmitir algo es el productor. Claro, que lo ha hecho como experiencia. Claro, primero que tiene conocimiento práctico y además que vos siempre le vas a creer a una persona que vive de eso, claro, no a un investigador del Estado que está viviendo de un sueldo. ¿A quién, claro, le va a creer? ¿A una persona que se gana la vida con esto o a un investigador? Y, no sé, 50-50 si querés. Claro. Pero la persona que se gana, si lo está haciendo es porque le está dando resultados, sin, claro, duda. Claro, tal cual. Entonces, nosotros tenemos un productor de Zárate que, primero que él casi se muere por manipular una garrafa de bromuro de metilo, que era uno de estos productos tóxicos que si no se usan para fumigar el suelo. Ajá. Él tuvo un accidente importante con una garrafa que así como él le pasó a otras personas que te podés morir manipulando una garrafa de bromuro de metilo. Claro. Claro. Y además lo que vale, hoy por hoy, además de que es tóxico, ya ni se puede comprar. Entonces, esta práctica te permite tener una muy buena producción. Él lo que hizo fue mezclar con guano compostado, ajá, con otros materiales, con hojas de repollo, con hojas de brócoli. Entonces Néstor Paulinelli lo hizo por primera vez y después lo siguió haciendo solo, sin que el INTA estuviera en el medio. Después tenemos un productor, un huertero de San Nicolás, que él hace en su casa, en el patio. Ajá. Entonces él empezó a aplicar esta técnica solo en su casa. Y bueno, yo lo veo en el Facebook todo lo que publica, entonces lo invité a venir a hablar para que él también transmita cómo en una casa, porque vos también tenés que el patio lo tenés que ir rotando y ver dónde vas a solarizar. Tampoco es necesario hacerlo todos los años. Claro. Y después hay unos viveristas de San Pedro, que son los hermanos Balustro, Gabriel, uh-huh, y Walter, que ellos usan un colector solar, que es un desarrollo que hay en Brasil, que se usa también en Argentina, que es una caja, así, uh-huh, como el calefón solar, sí, pero en este caso es una caja donde se ponen los sustratos en unos caños y que vos te permite en un día poder desinfectar el suelo utilizando la energía solar. En este caso no es justamente tanto biosolarización, pero no importa tanto el tema de repetir, porque se hace una sola vez, se hace en el sustrato. Claro, y de última también tiene que ver con el sol, si se quiere, con los, sí, beneficios de poder... O la sustitución de químicos, si quiere. Claro. Y de costos, porque claro, acá estamos hablando de riesgo ambiental y riesgo para la billetera también. Sí, no, me imagino que supuestamente debe estar a nivel dólar todo lo que son ese tipo de remedios para... Sí, están, sí, porque muchos son importados y aunque no sean importados hoy por hoy, los costos son muy altos para la producción de hortalizas y de plantas ornamentales, y también de frutales, porque esta práctica también se puede desarrollar en frutales. Por ejemplo, hay un patógeno del olivo que es el verticillium, que afecta a las plantas de olivo, y como es muy sensible a esta práctica, una manera de curar las plantas es solarizarla estando la planta, o sea, se puede solarizar el suelo. Sí. Porque el verticillium muere muy fácilmente con la práctica, y la planta, si bien no le gusta mucho que le hagan esto, pero es una manera de salvarla, de, claro, matar al hongo y que la planta sobreviva. Y eso todo va a estar en el curso, todo ese tipo de todas las, sí, opciones, sí, que no, se pueden, o la mayor cantidad de opciones. Este año nosotros hemos hecho solarización en un monte de durazno, porque el señor, el dueño del campo, se le habían muerto plantas, y esas plantas se murieron porque, viste que hay mucho desmonte, lamentablemente, en San, sí, Pedro. Y bueno, entonces él había cortado las plantas de cítrica, pero no las había sacado, y en el espacio entre tocón y tocón había puesto las plantas de durazno. Ajá. ¿Qué pasa? Que cuando hay una planta que se está descomponiendo las raíces, hay una actividad en el suelo muy importante de hongos, y esos hongos que están descomponiendo las raíces de la cítrica pueden afectar a una planta joven de durazno. Ah, mira. Entonces nosotros hicimos un experimento con él para demostrarle que si él solariza ese hueco, libera de patógenos la tierra y podría plantar y no tener ese problema. Ajá. Porque lamentablemente con el tema del desmonte en San Pedro, por ahí el productor no siempre puede afrontar el tema de arrancar la planta que ya no va a usar, ¿no? Claro, desmontar completamente. Así que bueno, son lo lindo de todo esto es que nos obliga a pensar, a planificar, a ingeniarnos, que de la otra manera ir a un producto y aplicarlo es como muy sencillo, pero como que no hacemos todo el ejercicio de planificar todas estas cosas. Claro. Esto va a ser, no sé, el 28, que es martes, ¿desde qué hora? Y nosotros los esperamos desde las 8 de la mañana para que se vayan inscribiendo, para que no estemos a las apuradas hablando con toda gente que se está acomodando en el salón. Claro. Así que la idea es empezar con la actividad 8:30, pero los esperamos un poquito antes para que se puedan inscribir, ir acomodándose. Nosotros estamos de las 7:30, así que los que llegan a las 8 vamos a estar ahí. Y bueno, la idea es que escuchen un poco esto que yo te conté. No es una charla muy larga. Es una jornada sola por ahora. Sí, sí. Nosotros decimos parte 1 y parte 2, ¿por qué? Porque nosotros la experiencia en INTA que tenemos es que para que una persona avance con algo, no es simplemente escuchar una charla. Escuchar una charla es una mínima parte del proceso. Claro. Vos lo que necesitás es... aplicarla. Sí, discutirlo con otra persona y después hacer una práctica, una prueba, pensar a dónde lo harías, hacerlo. Entonces nosotros lo que quisiéramos es que la gente escuche esta charla que les vamos a dar. También contarles cómo nosotros hacemos nuestras evaluaciones, porque nosotros este trabajo tiene un valor aparte para nosotros importante, porque hace 15 años que estamos haciendo este ensayo en la misma parcela. Entonces el ensayo tiene un valor para nosotros porque no hay mucho ensayo a largo plazo en el país. Claro. No es fácil mantener un ensayo 15 años. Entonces, esas parcelas, nosotros cuando empezamos el ensayo las inoculamos todo con nemátodos, que lo que yo te digo es como decir un sacrilegio, una barbaridad. Pero lo hicimos porque ya había nemátodos en el invernadero. O sea, los nemátodos son unos gusanos que hacen mucho daño a la planta. Como nosotros teníamos focos, nosotros lo que hicimos fue inocular todo para poder empezar a hacer este ensayo. Y lo que nosotros hemos visto a lo largo de estos 15 años, que los tratamientos duran mucho y que, o sea, tenemos un montón de información a partir de tener un ensayo a largo plazo. Entonces, otro momento de la jornada va a ser que nosotros les expliquemos a las personas cómo hacemos nuestras evaluaciones. Claro. Porque además hay un trabajo que hacemos que es que se llaman bioensayos, que es una manera de evaluar el estado sanitario del suelo, que lo puede hacer una persona sin tener que recurrir a un laboratorio, lo puede hacer solo teniendo unos plantines de tomate. Y es una manera muy, muy confiable de predecir qué puede pasar en el terreno. Nosotros lo venimos haciendo y eso se lo vamos a mostrar a la gente para que lo aprenda a hacer. Mira, y es, o ya como decíamos, abierto a todo el productores o viveristas, para público en general. O sea, si vos que tenés una huerta en tu casa y tenés un problema, podés llegarte hasta la estación o anotarte antes, ¿cómo haces? Sí, te podés anotar antes y entrás a un link que está en la página web del INTA. Nosotros el INTA tiene una página que es inta.gov.ar/San Pedro. Si se meten ahí van a encontrar a la derecha que está la jornada, y en el Facebook de INTA San Pedro también van a encontrar. Si tienen paciencia, que van a encontrar ahí el formulario de inscripción. Es un formulario de preinscripción, sería. Después ese día vos te volvés a... como nosotros a, lo que hacemos es tildarlos, claro, porque nosotros tenemos ahora un montón de gente inscripta, pero no todos vienen. Y después les tenemos que hacer certificado, entonces... cuando viene la gente, nosotros vemos quién es, si está inscripto o no, y si no está inscripto, le tomamos los datos. Así que bueno, pero si alguno tiene dificultad para hacer esto, me puede mandar un WhatsApp al teléfono que yo tengo de INTA, que es 011-156-999-8824. Me puede mandar un WhatsApp ahí o escribir a mitidieri.mariel@inta.gov.ar para que yo lo mitidieri.mariel@inta.gov.ar para que yo los anote, yo los ingrese en el formulario. Claro. Yo lo que necesito saber es si van a almorzar, porque nosotros el curso es gratis, pero no le podemos convidar con nada. Entonces, que se traigan los equipos de mate, que se traigan lo que quieran merendar, y hay un almuerzo que ofrece la cocinera que sale 140 pesos. Claro. Que es un sándwich de milanesa. Si la persona es vegetariana, nos tiene que avisar, porque la cocinera, que se llama Betty, está haciendo dos menús vegetarianos. El que no quiere comprar el almuerzo en INTA puede traer lo que quiera para comer y comerlo en la experimental. Está bien. Y si llueve, no se suspende. Porque la actividad es más de dar una introducción teórica y hacer un taller. Sí. Dentro de un curso. Tenemos el ensayo para visitar, pero no es el quid de la cuestión, ir a ver las parcelas. Ajá. Pero bueno, sería importante. O sea, hay mucha gente hoy que está haciendo huerta. Tengo un par de amigos también. Uno que va mucho ya, que después le voy a avisar, lo voy a ver. El amigo Tórtola, Carlos Tórtola. Ah, bueno, sí, lo esperamos, cómo no. A lo mejor si se anotó, no sé, porque hay como 80 personas inscriptas hasta ayer. Bueno. Sí, a lo mejor está inscripto. Y sí, yo creo que igual que hay mucho tema, mucho con el tema ecológico y se está pensando mucho en el mal que le hemos hecho y bueno, y si podemos sustituir con cosas que nos da la misma naturaleza, bienvenido sea, ¿no? Y recordemos a la audiencia de que ya en septiembre empieza la entrega de semillas en la agencia de aquí de San Pedro, ¿no? Que se está volcando mucha gente a preguntar por cuándo es la entrega, va a haber dos charlas. Ajá. Toda la información ya está colgada en la página de La Correntada para que lo visiten y vean qué días son los días de entrega con su respectiva charla. Ah, excelente. Bueno. La verdad que yo invito a toda la audiencia de La Correntada a que intenten hacer huerta, porque es tan bueno para, no solamente para el bolsillo, sino para la cabeza. Yo este año empecé, como no tengo lugar en mi casa, a hacer una huerta en el techo. Y estoy re fascinada, juntando botella de plástico. Lo hago con el compost que sale de mi casa, de la cocina. Y la verdad que es un ejercicio mental tan bueno, tan... Y después ver crecer las plantas, poder todos los días asomarse a esa maceta, a ese cantero, a esa botella, a ver cómo está creciendo esta planta, es muy saludable. Más allá de que después te cosechás un perejil, te cosechás un rabanito, una lechuga, y que es un alimento que es bueno para nuestra salud, ¿no? Seguro. Hay que meterse en eso porque tiene un beneficio para el cuerpo y para la cabeza. La cabeza como... No quiero decir alma porque no sé si existe, pero la verdad que te produce una salud mental tan grande estar pendiente de una planta. Es impresionante. Sí, yo soy muy inútil, pero siempre vi gente que tiene huerta y la verdad que envidio a esa gente que sabe hacer la huertita y yo lo... pero bueno, vamos a empezar a probar. Tengo una cibulet y un orégano. Algo tengo. Y bueno, ya podés. Algo tengo. Ya te podés considerar horticultor. Claro, bueno, me regalaron, pero bueno, no sé si... qué sé yo. Pero está bueno. Y bueno, ni hablar que... más en estos momentos de difíciles, que todo sale caro, ¿no? Sí, aprovechemos la semilla de ProHuerta que es gratis, es buena. Eso se retira en acá en el... Claro, en la oficina acá del centro. Sí, las personas tienen que ir y tienen que dar sus datos. Ajá. Porque ellos hacen un seguimiento, necesitan después informar lo que entregaron, a quién se lo dieron, y está todo georreferenciado. Ajá. Pero la verdad que es una actividad muy buena para una familia. Claro. Y que antes era una... Antes todo el mundo tenía huerta y gallinero. Sí. ¿Viste? O sea, en mi casa, en el fondo, había un gallinero. En la casa de mi abuela, yo me acuerdo, la chica había gallinero. Sí, mi viejo tenía 12 gallinas. Era una situación... Sí. Y vos sabés que en Europa hay una actividad en Alemania que se llamaba, no sé si sigue estando, que se llama huerta de guerrilla. Ajá. Que era hacer una huerta en un lugar público, en un lugar público hacer una huerta. Sí. Y la gente, o sea, esas huertas, contaba porque una vez vinieron a dar una charla experimental, unas alemanas, que no le hacían ningún daño, increíblemente, la huerta estaba ahí y nadie le hacía nada, porque era muy respetada. Claro. Y como una manera del ser humano de... esa necesidad de volver a poder producir sus alimentos y de tener contacto con la naturaleza. Claro. Sí. Sí, sin duda, es importantísimo. Y aparte por ahí es otra cosa tenerlo en tu casa. Viste que por ahí, no sé, vas a comer lo que sea y querés acompañarlo con un tomate, con una lechuga, como decía vos, y no la vas a comprar. Entonces... comer el tomate con un pedazo de pan, no sé, o lo que sea, un pedazo de pollo con... Y capaz que no y así empezás a ingerir un poco más de verduras, de hortalizas que son tan importantes, ¿no? La zanahoria, una zanahoria rallada, para tanto. Un montón de cosas que yo no comía, empecé a comer de grande y y que viste es tan importante. Y cuando no tenés la posibilidad de estar un, o no tenés cerca una verdulería que esté bien, que tenga verdura, que tenga buena verdura, no la ingerís, no comés. Y los chicos también, o sea, otra cosa es ya darle el hábito de comer, de meter verdura en la alimentación diaria, sin duda importante, ¿no? Pero bueno, así que bueno, está hecha la invitación. Repetimos el mail, es mitidieri.mariel@inta.gov.ar. Y al celular es 011-15-6999-8824. Ahí me pueden mandar un WhatsApp para que yo lo escriba, darme el nombre, el correo electrónico, el teléfono, si van a almorzar o no al experimental. Entonces yo los puedo inscribir. Y bueno, y si no, en las páginas de INTA. Cuando colguemos en un par de horas esta charla. Ah, podemos poner los ahí datos. Ahí ponemos el link tuyo, los números de teléfono, todo. No solo para que la gente lo vuelva a escuchar si se enganchó ahora, sino que también ahí va a estar cargada la información para que se puedan inscribir. Genial, dale, buenísimo. Y bueno, y si todo sale bien, se cumple nuestra expectativa con la ayuda de César y el equipo de comunicaciones. Después el evento lo vamos a colgar de la página para el que no puede venir. Bueno. Así que vamos a ver si esa es nuestra idea. Ahí después lo podemos replicar nosotros. Claro. Buenísimo. Mm. Bueno, muchísimas gracias, Mariel, por llegarte acá a compartir con nosotros tu sapienza. Yo totalmente nulo, pero bueno, es importante que haya gente como vos para que lo explique. No sabía que la Tierra tenía tantas cosas, pero bueno, buenísimo. De todas maneras, bueno, entonces el curso es el martes 28. También las podés escuchar a Mariel y toda su sabiduría los miércoles a las 19 acá en FM La Correntada, la primera radio comunitaria, y su programa Conciencia. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. La verdad que muy feliz de estar acá. Y gracias por también sostener este espacio. Buenísimo.